soy nomás y la Play yo jugar. No quiero trabajar, no quiero yo estudiar, quiero mirar tele y los Sims soy nomás y la Play yo jugar. Como quisiera ser su periquito para poder volar, para poder viajar. Como quisiera ser su periquito para poder volar, para poder viajar. Como quisiera ser el chavo del ocho para tener barriga, ponerlo de cansancio, la la la la chis, lindina y ponerla. Yo, yo quiero ser como Homero, yo quiero ser como Homero. Mira, que quítame en el sillón y ponerme re en pedo. Yo quiero ser como Homero, yo quiero ser como Homero. Mira, que quítame en el sillón y ponerme re en pedo. Y los Sims soy nomás y la Play yo jugar. Como quisiera ser su periquito para poder volar, para poder viajar. Como quisiera ser su periquito para poder volar, para poder viajar. Como quisiera.